shuba spoke shuba shuba. Hey yo, implacable, mentalidad estricta, indomable. Cuando paseo por el ritmo es como un trazo impecable. Detrás de cada desgracia hay algún responsable. Detrás de cada huella hay pinturas inexplicables. Aprenda a vivir y aprenda a respetar, kid. Vacilarte sale caro, acuérdate de mí, kid. Ahora dime, cabrón, ¿cuál es tu razón de existir? Oh my god, baby, please, bájatela hasta Queens en el metro. Me bajo en la siguiente parada con pasamontañas en cara. De esta ni Dios te ampara. La magia que saco y desprendo se convierte en tus alas. Comparaciones son malas, mi genética es avanzada. El síndrome de Anuel, el síndrome de Ozuna. Te están contando bullshit, viajes a la luna. Nada que ver con astronautas de la NASA. No existe gravedad, existe volumen y masa. Fuck that. Smoke Shiba Shiba, smoke Shiba Shiba. Smoke Shiba Shiba, smoke Shiba Shiba. Puñalas de pícalo, el ticket pícalo. Coge tu perro, domestícalo, el bote agítalo. Fuck up, pone Montana, trae dosifícalo. Murales con Polka y McClane, coño aspíralo. Por cosas menos graves se mataron, my friend. Lo puedes ver en cualquier parte, WCC. Traen botes TNT y tú vienes de Betel. Con sistema TDT anticuado, jódete la ETT. Esto es rap shit. Solo cicatrices que no curan. Nuestro arte no es para gente normal. Sin cultura, sin criterio musical propio y sin floritura. El loco sabe que está loco, la cima es cuestión de altura. Manejando metales como magneto, siempre discrepo, rompiendo el partido con mi quinteto. Quédate quieto, de nada sirve defender muñeco. Falta respeto, añadiendo el ingrediente secreto. Cuando menos es más, no te da más por menos. Solo te importa el dinero y marcar con un buen relleno. Tengo niñas en la sombra con kunais por cada dedo. Células de adenocromo arrebatadas por el miedo. Yeah. DNC Executor Push in the building. Malaga City, homie. Shiba, shiba, smoke, shiba, shiba. Check it out, baby.